y el ANSES permitirá jubilarse a mujeres que no alcancen los años de aporte, pero va a contabilizar 3 años de aporte por hijo o por hija. Esto teniendo en consideración esta situación de los cuidados desde la casa. Y es por eso que vamos a hablar con Adela Monge, vicepresidenta de Jubipen. ¿Cómo le va, Adela? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. El gusto es nuestro, Adela. Si nos puede ampliar un poquito más esto que yo acabo de adelantar, por favor. Bueno, cómo no, se trata de un programa que ANSES ha denominado Programa Integral de Reconocimiento por las Tareas de Cuidado, que abre entonces la posibilidad de acceder a la jubilación a mujeres que hasta el momento no pueden computar la cantidad de años de servicio para acceder al beneficio previsional. Fundamentalmente está el ANSES identificando un universo de 185.000 beneficiadas participando de este programa podrían acceder a la jubilación. El hecho más importante acá es no solamente el acceder al beneficio previsional, con lo que significa de poder tener una cobertura médica y un ingreso para las mujeres cuando se jubilan, sino fundamentalmente el reconocimiento de que las tareas del hogar son tareas que se convierten en formales para el reconocimiento de ANSES, en el sentido de que se le da la categoría de trabajo. Habitualmente estamos acostumbrados a considerar que las tareas de cuidado son una tarea que las mujeres hacemos por amor, pero más allá del cariño y la dedicación que le ponemos, es un trabajo que realizamos. Y entonces me parece que este aspecto de reconocer como las tareas de cuidado como trabajo es un aspecto absolutamente transformador e innovador en la consideración del trabajo que realiza la mujer en el hogar. Quería mencionarte, si me permitís, algunas cifras que hablan del aporte de lo que significan las tareas de cuidado. Representan el aporte más importante al PBI, o sea, todo lo que produce un país, y aportan anualmente cerca de 4.000 millones de pesos al PBI, o sea, a la producción del país, en un trabajo que no se reconoce, que es gratuito ese aporte, ¿sí? Y entonces, bueno, ese aporte lo realizan las mujeres cuidando hijos, haciendo las tareas domésticas, y muchas veces también, no solamente haciendo esto del hogar, sino que después salen a trabajar y realizan estas mismas tareas de cuidado en otros hogares. Recordemos que las mujeres que trabajan en lo que se conoce como el servicio doméstico son una gran mayoría, es una tarea fundamentalmente realizada por mujeres. Así que consideramos que esta medida es absolutamente transformadora y que pone en valor el trabajo de la mujer. Tal cual, Adela. En lo personal, a mí me parece tremendamente positivo, mi mamá trabajaba justamente en servicio doméstico y, bueno, siempre trabajó en negro, absolutamente siempre trabajó en negro. Después, una medida positiva fue el poder jubilarse, recordemos estas jubilaciones que se podía juntando cierta cantidad de dinero, se podía jubilar una mujer sin haber hecho aportes durante su vida. Pero bueno, recordando esto también, que esto es histórico, esta medida ya en la década del 50 se había querido proponer como proyecto político y legal, el hecho de que las mujeres se puedan jubilar solo por el hecho de trabajar en la casa. Sí, además esta moratoria que posibilitó el acceso a la jubilación de hombres y mujeres allá por el 2005, fue tan sesgada la adhesión a la moratoria, positivamente sesgada la adhesión a la moratoria, por parte de las mujeres, que como vos mencionás en el caso de tu mamá y de miles y millones de mujeres, pudieron acceder a la jubilación a partir de adherirse a la moratoria. Pero acá conviene hacer y tener presente una aclaración, que si bien no tenían los aportes necesarios, por eso se puso en marcha la moratoria, las mujeres sí pagaron, las que accedieron a la moratoria, su jubilación, porque mensualmente se les hacía un descuento de un aporte proporcional al ingreso. Entonces no es que no pagaron o que se jubilaron gratis, porque generalmente hay un concepto incluso discriminatorio y negativo respecto de lo que se conoció popularmente como jubilación del ama de casa, porque la mayoría de las mujeres que accedieron fueron efectivamente las amas de casa. Pero quiero dejar bien aclarado que las mujeres y los que se jubilaron, los varones también, por esta moratoria, sí pagaron la jubilación, hicieron un aporte mientras recibían el pago mensual, su haber mensual de jubilatorio, para completar los años de aportes que preveía la ley. Entonces, ese es un aspecto muy importante a tener en cuenta para que no se tenga un prejuicio sobre lo que fue la jubilación del ama de casa, que por otro lado lo que hizo fue posibilitar la justicia, que las mujeres se pudieran jubilar. Bueno, algo más que quisiera decir es que este trabajo no reconocido, digamos, las tareas de cuidado, durante la pandemia se vio absolutamente incrementado por parte de las mujeres, porque las mujeres se quedaron en su casa a trabajar, muchas trabajadoras que no fueron a sus lugares de trabajo justamente por la pandemia, y entonces no solamente hacían su trabajo a distancia, digamos, sino que además tenían que hacerlas simultáneamente las tareas educativas de los chicos, más las tareas a veces de limpieza e higiene del hogar, porque tampoco, si alguien les ayudaba en la casa, podía asistir. Entonces fue muy complicado para las mujeres, y se supone, por algunos estudios que hay, que el aporte al PBI subió de un casi 16% a un 21% durante la pandemia. Así que este hecho del reconocimiento del trabajo viene a justificar la necesidad de que sea revalorizado el trabajo que las mujeres hacen a la economía del país. Es muy, muy positivo, tremendamente positivo. Buena, cabe la aclaración que me hiciste, que se me había olvidado también comentar, que en su momento las mujeres y los hombres que se jubilaban no seguían pagando, incluso durante un tiempo, mientras cobraban la jubilación, seguían pagando los aportes que les faltaban. Bueno, exactamente. Dijiste dijiste un número de mujeres que iban a ingresar en este beneficio, si me lo podés recordar. Sí, son 185.000 mujeres las que estarían en condiciones de ser cubiertas por este programa de reconocimiento de las tareas de cuidado, de las cuales 155.000 estarían en condiciones de jubilarse de manera inmediata y 30.000 lo podrían hacer el año próximo. Cabe aclarar que este programa todavía no está en vigencia, que se están dando los retoques finales, pero sí es importante llegar a la comunidad y en este caso a la audiencia de la radio, sabiendo que nuevamente se avanza en el reconocimiento del valor del trabajo, en este caso desempeñado por las mujeres, y fundamentalmente también cumple con un deseo del feminismo popular, que ha luchado abiertamente por el reconocimiento de estas tareas que las mujeres más humildes de nuestro pueblo realizan y a veces no están reconocidos. Tal cual, y hay que aclarar algo, querida Adela, es que cuántas mujeres, que suelen ser la gran mayoría, trabajan en negro durante toda su vida, como dijimos más temprano, y nunca han podido hacer su aporte jubilatorio, no tienen ningún derecho que las respalde, ni de por ejemplo la obra social o la ART, así que es tremendamente positivo esto, y lo bueno es que ojalá que se pueda mantener el tiempo y que no se dé de baja como tantos proyectos de derechos a la comunidad que se terminan cayendo con el tiempo, ¿eh? Así que bueno, ojalá. Sí, quería repetir o que quedara claro a quienes están destinados, que son, bueno, las mujeres que les faltan años de aporte y que realizan tareas de cuidado en el hogar, y se va a reconocer un año por hijo o hija nacidas vivas o adoptadas siendo menores. Ahí por cada hijo o hija se les reconoce un año, digamos, de para el aporte previsional. Después, para las mujeres que hayan sido titulares de la OVOH, que por lo menos hayan mantenido durante un año, los menores hayan mantenido ese beneficio. Ahí también se agregarán 2 años por cada titular. Y después, a las mujeres con trabajo registrado, o sea, las mujeres con bonos en blanco, digamos, que tienen el trabajo registrado, y que hayan hecho uso de la licencia por maternidad y del periodo de excedencia, que es lo que se conoce, que hay mujeres que después de la licencia de maternidad toman unos meses más que está permitido por la ley para seguir cuidando a los hijos. Bueno, a estas mujeres que hayan hecho ese uso de la licencia y de la excedencia también se les van a reconocer 2 años más. Así que bueno, esto es lo que posibilita, como vos bien señalabas, que la mujer ahora no solamente tenga un ingreso, sino que va a tener derecho a la obra social de PAMI, con todo lo que significa en la cobertura médica, en la cobertura asistencial, y a otros beneficios que también ANSES ofrece a sus beneficiarios, como es la tarjeta de beneficios y otros programas que ANSES brinda para jubilados y jubiladas. Así que es un programa muy importante porque reconoce y se basa en aquella premisa que dice que donde hay una necesidad hay un derecho, y bueno, se avanza desde el gobierno nacional en que estos derechos se hagan efectivos a partir de su reconocimiento. Y además tener en cuenta que todo lo que los ciudadanos y las ciudadanas reciben como beneficios previsionales, después se vuelcan al mercado interno, porque los jubilados y las jubiladas lo que hacen es comprar, consumir, y acordémonos que los fondos de la previsión social vienen, entre otros, por entre otros ingresos, también por los que generan el pago del IVA, que va a parar un porcentaje directamente al sistema de seguridad social. O sea que todo lo que los jubilados y jubiladas recibimos ayuda a la mantención del sistema previsional. Creo que es importante destacar que todo el esfuerzo que hace el Estado es no solamente para mejorar las condiciones de vida de los hombres y las mujeres en esta patria, sino fundamentalmente para asegurar una vida digna. Así que creo que tenemos que estar muy contentos por este avance que se está logrando. Perfecto, muchísimas gracias, Adela. A disposición, cada vez que quieran comentar alguna noticia del índole que sea con respecto a los jubilados. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, buenos días. Que tengas un gran día usted también. Ahí estábamos hablando con Adela Monge, ella es vicepresidenta de JUBIPEN, Jubilados y Pensionados, una asociación que protege y respalda a este sector etario.